Al principio todo era muy distinto. Donde estoy ahora situado, antes había un viejo hospital de una orden, Los Padres Agonizantes. Un lúgubre lugar donde iban a morir las personas desahuciadas que no tenían dónde acabar sus últimos días. Se puede decir que siempre me ha rondado el misterio.